casa y se siente muy solo. Con los años cortados, años de trabajo, hoy se juega todo. Con su angustia en la cama, empuñando un papel, el pasar en la cuadra, un auto lujoso observando que para, sin preguntar quién era, pide su billetera y con mucha vergüenza le pide perdón con el arma en la mano. Estamos enfermos y plata no hay.